Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Oyate, Marigoya. Oyate, Marigoya. Oye, buen mi coco, a la nieve le un como le ya. Coco.